Tal vez mañana, muchos suelen decir, pero la hora del final está muy cerca. Porque Cristo está a la puerta, su palabra dice así.